saboreando. Yo conocí una chiquilla que quiere de corazón. Para irse con el novio se tiró por el balcón. Saboreando, sa, saboreando, saboreando, sa, sa, saboreando, sa, saboreando, sa, saboreando, saboreando, sa, sa, saboreando. El portero de mi casa dice que yo no trabajo. El portero de mi casa dice que yo no trabajo. Que le pregunte a su hija cuando qué. Saboreando, sa, saboreando, saboreando, sa, sa, saboreando, sa, saboreando, sa, saboreando, saboreando, sa, sa, saboreando. Saboreando, sa, sa, saboreando, sa, saboreando, sa, saboreando, saboreando, sa, sa, saboreando. Los besos que tú me das, te juro que no los siento. Tú me besas en la oreja y soy sordo de nacimiento. Saboreando, sa, saboreando, saboreando, sa, sa, saboreando, sa, saboreando, sa, saboreando, saboreando, sa, sa, saboreando. El día que yo me muera, que nadie me mande flores. El día que yo me muera, que nadie me mande flores. Que me traiga hierba buena que alegra los corazones. Saboreando, sal, saboreando, saboreando, sal, sal, saboreando, sal, saboreando, sal, saboreando, saboreando, sal, saboreando, saboreando, sal, saboreando, sal, saboreando, sal, saboreando, sal, saboreando.